Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en 104.7 FM y en el internet en radiosantaana.org. Todavía estamos experimentando problemas con la señal de la radio debido a un incendio que hubo por la antena de la radio, la transmisora de la radio, y seguiremos comunicándonos con ustedes por medio de el internet. Gracias por sintonizar y estaremos comunicándonos con ustedes y dándoles actualizaciones sobre la situación de nuestra señal. La pandemia de COVID-19 rebasó durante el fin de semana la cuota de los 190 millones de personas diagnosticadas, de acuerdo al recuento que tiene desde el inicio de la misma un centro de estudios de la Universidad Johns Hopkins, coincidentes con las estadísticas de su similar de Oxford a través del sitio Our World Data. La estadística contabiliza unos 190 millones de casos diagnosticados, así como más de 4 millones de personas fallecidas por complicaciones asociadas a las enfermedades causadas por el virus SARS-CoV-2. Según este conteo, el mundo tardó menos de un mes en agregar 10 millones de casos al balance total de la pandemia. Se tardó menos de un mes en agregar 10 millones de casos al balance total de la pandemia. Estados Unidos se mantiene como el país con más contagios registrados. Hasta ahora, unos 34 millones, seguido por India y Brasil con unos 31 millones y unos 19.300 de casos. En relación con la letalidad, Estados Unidos y Brasil ocupan las dos primeras posiciones con 608.898 y 541.266 decesos, respectivamente. O sea, en Estados Unidos 600.008 y en Brasil 541.000 decesos. Seguido por India con 413.609 fallecimientos. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia la COVID-19. Hasta la fecha, con las vacunas aprobadas, un 26.2% de la población ha recibido al menos una dosis de las mismas. Luego de 3 billones de dosis administradas, aunque de forma asimétrica, pues solo el 1% de ese total ha sido en los países empobrecidos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y los casos de COVID-19 aumentan en casi todos los estados de Estados Unidos a medida que se propaga la variante Delta. En Estados Unidos, el condado de Los Ángeles requerirá que todos sus habitantes, incluidos aquellos que han sido vacunados, reanuden el uso de las mascarillas en espacios cerrados, ya que los contagios de la variante Delta continúan aumentando en el país. Después de varios meses de un descenso del número de los casos, las hospitalizaciones y las muertes han comenzado a aumentar nuevamente en Estados Unidos. Este viernes se registraron más de 35.000 nuevos contagios y los puntos críticos son áreas con bajas tasas de vacunación, pero los casos están aumentando en casi todos los estados. Mientras tanto, el ritmo de vacunación se ha vuelto más lento. Actualmente se están administrando alrededor de 500.000 de dosis por día solamente, en comparación con el máximo de 3 millones de dosis diarias que se administraban en abril. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y los casos del virus en el condado de Los Ángeles siguen aumentando. El mandato de máscaras para interiores en la región de Los Ángeles lo distingue. Más expertos respaldan esta idea. El aumento en los casos del coronavirus en el condado de Los Ángeles continuó el sábado, cuando se estableció una nueva regla que requiere máscaras en entornos públicos cerrados. Una restricción que los funcionarios esperan que detenga la propagación del virus entre los no vacunados. El condado es con mucho la jurisdicción más grande del país que vuelve a exigir máscaras. Pero con el aumento de casos de COVID en todo el país, en gran parte debido a la variante Delta, los funcionarios de otros lugares estarán atentos para ver si este esfuerzo funciona. Funcionarios de salud continúan instando a todas las personas a vacunarse de inmediato. El riesgo de una mayor propagación es mayor entre las personas no vacunadas, como se ha venido informando. Los casos están aumentando más en adultos de 18 a 49 años, según muestran los datos del condado. Y los funcionarios advierten que cuanto más se propaga el COVID-19, más oportunidades tiene de mutar y potencialmente crear otras variantes más peligrosas. Y aquí hay una cita del doctor Davis, dice: la urgencia de vacunar a más personas sigue siendo alta con este nivel de propagación. Y aunque otros condados en el sur de California también están experimentando un aumento en los casos, el condado de Los Ángeles es el primero en ampliar los requisitos de máscaras. Acá en el condado de Orange, los funcionarios de salud pública han alentado a los residentes no vacunados a evitar grandes multitudes y espacios mal ventilados y, por supuesto, continuar enmascarados en áreas públicas interiores. Sin embargo, no hay planes para implementar un nuevo mandato de máscara. Y aquí hay una cita del doctor Clayton Chao, que es el oficial de salud del condado de Orange. Dice: con la reciente reapertura de la economía del estado, esperábamos ver un aumento en nuestros casos de COVID-19 y tasas de positividad. Dice Chao: esto significa que debemos seguir siendo proactivos para proteger a nuestros seres queridos y vecinos y tomar las medidas necesarias para ayudar a reducir el riesgo de infección en todo el condado de Orange. Por favor, sigan usando su cubrebocas y mantengan su distancia. ¿No has podido pagar la renta a consecuencia de la pandemia? La ley te protege de un desalojo. Conoce tus derechos. Recientemente en California se pasó la ley AB 832, que extiende las protecciones contra desalojo para inquilinos que han sido afectados de alguna manera por la pandemia del COVID. Hasta septiembre 30 del 2021 es esta ley. Para ser protegidos, inquilinos deben, número 1, entregar una notificación escrita al propietario explicando que no han pagado la renta porque fueron afectados de alguna manera por la pandemia. La carta debe estar firmada bajo pena de perjurio. Número 2. Pagar el 25% de la renta de septiembre del 2020 a septiembre del 2021, antes de este 30 de septiembre. Esto se puede pagar cada mes o un monto total. De octubre del 1 de 2021 de este año hasta marzo de 2022, inquilinos son responsables por el 100% del pago de la renta, pero siguen protegidos contra los desalojos por deuda acumulada entre abril 2020 y septiembre 2021, si tienen una solicitud en progreso con un programa de asistencia de renta. Para ayudar para el programa de asistencia de renta en Santa Ana, llame por favor al 657-229-5450 o de otras ciudades del condado, marque el 714-542-7792, extensión 2020. Este es un mensaje de Latino Health Access. El Distrito Escolar de Santa Ana y 3 escuelas de Fullerton ganan premios nacionales de debate. Un equipo de 5 miembros de Santa Ana High recientemente trajo a casa una novedad para su distrito escolar, los máximos honores en un torneo nacional de discurso y debate altamente competitivo. Algunos superaron serios obstáculos para llegar allí, incluidas enfermedades y cirugías. Todos practicaron largas horas y todos también esperaban ganar, en parte porque ganar podría significar más que el hecho de simplemente terminar primero. Había más en juego. Querían ser una voz para su comunidad. En el mundo del discurso y el debate, un mundo donde las historias de comunidades como Santana no se han encontrado con frecuencia, compartir estas es más grande que cualquier trofeo. Nuestro objetivo siempre ha sido presentar las historias que queremos que se compartan en esos torneos, dijo Julian Palacios, de 18 años, co-capitana del equipo de 5 miembros de Santa Ana High. Ha sido importante para mis discursos tener algún aspecto con el que la gente de mi comunidad pueda identificarse y para educar a otras personas sobre nuestra cultura y nuestras luchas. El mes pasado, Palacios quedó en cuarto lugar nacional en la categoría de oratoria original en el Torneo Nacional de la Asociación Nacional de Discurso y Debate. Su compañera de equipo, Destiny Ceja, una estudiante de último año, quedó en cuarto lugar en interpretación dramática. Ceja calificó sus victorias como un momento histórico para el distrito y una victoria para Santana. No se trata de ganar o conseguir un título, todo es asombroso, pero entré en esa ronda pensando, esta es una plataforma en la que voy a compartir la historia de mi comunidad. Además de los grandes ganadores del cuarto lugar, Santa Ana High fue reconocida como una escuela de excelencia del habla, una de las 20 a nivel nacional, después de que se combinaron todos los resultados de sus estudiantes. La Asociación Nacional del Discurso y Debate organiza concursos durante todo el año. Esos concursos culminan en un torneo nacional que en este año escolar pandémico se realizó en línea. En el Distrito Unificado de Santa Ana, clases de debate y discurso comenzaron en las escuelas intermedias en el 2016. En ese momento, el programa atrajo el interés de 160 estudiantes. Este año hay 1,100 estudiantes en todo el distrito, desde la primaria hasta la preparatoria, participando, dijo el portavoz. En total, 6,671 estudiantes de preparatoria de los aproximadamente 120,000 miembros de la asociación calificaron para las nacionales. Es muy importante calificar para las nacionales y es mucho más difícil ganar, apuntaron. Nuestros niños compiten contra toda la costa este, sus internados y escuelas privadas y pudientes de todo el país, dijo Salty Nájero, el especialista en programas de comunicación que inició el programa de debate en el distrito. Ellos representaron a Santana, lo usaron como insignia de honor, agregó Tinajero. Demostraron que se puede provenir de una comunidad donde el 93% de los estudiantes tienen almuerzo gratis o reducido y competir contra las escuelas más ricas de los Estados Unidos y demostrar que lo amerita. Muy bien. Felicidades a los estudiantes de Santa Ana High, del Distrito de, Escolar de Santa Ana, por este gran logro. Estaba picando. Y en noticias ambientales, espesas capas de humo cubren gran parte del cielo de América del Norte a medida que los incendios forestales se propagan en el oeste de Estados Unidos y de Canadá. Los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos y Canadá están cubriendo el cielo de humo en gran parte de América del Norte. Esta peligrosa calidad de aire se registró el jueves en varias partes de los estados de Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Colorado y Minnesota. Las condiciones nebulosas alcanzaron también a Nueva York. En el estado de California, un incendio forestal de rápido crecimiento provocó que las autoridades ordenaran la evacuación de una comunidad situada a solo 16 kilómetros de la ciudad de Paradise, que hace 3 años fue casi completamente destruida por un incendio. Y en el estado de Oregón, un incendio de gran magnitud denominado Bot Lake ha quemado un área de terreno mayor a la ciudad de Nueva York. Esta nota de Democracy Now. Seguimos con las noticias del medio ambiente. Hay una investigación que muestra que partes de la selva amazónica emiten más gases de efecto invernadero de las que absorben. Esta nota de Democracy Now. Hay una nueva investigación publicada en la revista Nature que confirma que parte de la selva amazónica está emitiendo más dióxido de carbono del que absorbe, debido en gran parte a la deforestación, los incendios y el calentamiento de las temperaturas. Y mientras tanto, nuevos datos del gobierno de Brasil mostraron nuevos récords de deforestación en la Amazonia por 4 mes consecutivo. El crédito sobre impuestos por hijos en el 2021 tuvo un cambio para acomodar la situación de la pandemia y se ha usado para tratar de evitar la pobreza infantil. Sin embargo, aunque los residentes de Puerto Rico son elegibles para estas reformas, no pueden recibir los pagos adelantados. El plan de rescate estadounidense del presidente Joe Biden, aprobado en marzo, planteó un cambio temporal donde se aumenta el beneficio de $2,000 a $3,000 para niños entre 6 y 17 años y $3,600 para pequeños menores de 6 años. También se señaló que los hijos que recibirán esta cantidad son aquellos en familias con matrimonio que declara impuestos en conjunto con ingresos inferiores a $150,000 al año y menos de $112,500 para jefes de familia. Estas transformaciones aplican para los residentes de la isla. Debido a los problemas de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos dispuso de que el crédito tributario por hijos 2021 se entregara en 2 mitades. La primera en pagos mensuales entre $250 y $300 por hijo elegible y la segunda, es decir, entre $1,500 para niños entre 6 y 17 años y $1,800 para pequeños menores de 6 años en la próxima declaración de impuestos presentada en el 2022. Estos pagos parciales se realizarán el 15 de cada mes desde julio y hasta diciembre, según el plan de rescate estadounidense. Este cambio beneficiará a las familias más necesitadas, incluidas las latinas, para evitar que se encuentren en la pobreza. El gobierno espera que el nuevo crédito por hijos del 2021 beneficie a 65 millones de niños. Lamentablemente, el paquete aprobado en el Congreso de Estados Unidos no contempló que los residentes de Puerto Rico pudieran recibir estos pagos parciales de manera mensual. Los puertorriqueños y residentes legales de la isla tendrán que esperar hasta el próximo año para reclamar el crédito tributario por hijos de manera completa en su declaración de impuestos del 2021, donde tendrán que cumplir los requisitos de edad por niño y de ingresos anuales antes señalados para recibir el pago. Pues bien, se van a tardar hasta que puedan hacer su declaración de impuestos en el 2022 y las personas de los Estados Unidos pueden recibir la mitad de este dinero empezando en el mes de julio. Bueno, entonces los residentes de Puerto Rico tienen un trato diferente, ¿no? En esta situación de los impuestos tributarios. Sin embargo, podrán recibir la misma cantidad, nada más que tienen que esperarse hasta que hagan su declaración de impuestos en el 2022. El Internal Revenue Service alerta sobre las estafas por el crédito tributario por hijos. Debido a que millones de estadounidenses recibieron su primer pago mensual del crédito tributario por hijos en la versión renovada del 2021, el Internal Revenue Service dice que los estafadores pueden estar al acecho, así que cuidado. Los contribuyentes han comenzado a recibir los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos, por sus siglas en inglés. Y es por ello que el Internal Revenue Service le ha pedido a los beneficiarios que se cuiden de los estafadores, quienes aprovechan cualquier momento para robar tu dinero. Debes estar alerta si recibes alguna llamada telefónica sospechosa, si te llega un mensaje de texto o un email que se refiere al crédito y sus pagos. Los defraudadores también pueden comunicarse contigo por medio de las redes sociales. El Servicio de Rentas Internas, el Internal Revenue Service, no te va a contactar nunca por ninguno de estos medios para pedirte datos o establecer contacto contigo. Siempre lo harán por el canal oficial, que es vía correo postal. El Servicio de Rentas o Internal Revenue Service no te va a dejar mensajes grabados, urgentes o amenazantes. Por ejemplo, si recibes un correo de voz diciendo que se va a girar una orden de arresto en tu contra, ese no es el IRS, explica en un video el organismo fiscal. El IRS anuncia que los pagos mensuales únicamente se iban a realizar mediante depósito directo, cheque o tarjetas de débito, así que debes de estar al pendiente de cuidar tu dinero. Los ladrones siempre están al acecho. Una de las principales sospechas es cuando te ofrecen ayudarte a agilizar los pagos, a recibir más cantidad de la que te corresponde. Este no es real. Ninguna institución, agencia, persona ni organización puede cambiar los requisitos estipulados por el Internal Revenue Service para la repartición de los créditos fiscales. No olvides no proporcionar información personal a nadie, ni tus números de identidad del Seguro Social, ni tus cuentas bancarias, ni los números de tus tarjetas de crédito o débito. No hay manera de que alguien más te pueda ayudar a mejorar los créditos para los que estás aplicando, aunque te digan que son expertos certificados. Huye de estas personas. No aceptes transferencias de dinero, que supuestamente está relacionado con el crédito tributario por hijos mediante tarjetas de regalo, criptomonedas o incluso transacción en línea. El Internal Revenue Service recuerda que toma en cuenta las declaraciones de impuestos del 2019 y del 2020 para determinar la elegibilidad de las personas y la cantidad que le corresponde del crédito tributario por hijos en el 2021. No necesita hacer nada más, únicamente haberle enviado tu declaración de impuestos al Internal Revenue Service, quien procesará los pagos de manera automática. Si quieres saber más sobre estas estafas relacionadas con este crédito y otros créditos tributarios, puede visitar el sitio irs.gov / scams. Scams. Eso es irs.gov / scams. Escuchando el noticiero popular en Radio Santana, y un santuario en Orange County se enfrenta a un cierre, como es la cocina de Mary, que alimenta a las personas sin hogar, pero está en peligro de cerrarse. ¿Cuánto tiempo durará este lugar? Para Derek King y muchos como él, la cocina de Mary Kitchen, es un santuario. King ha estado sin hogar durante casi una década y encontró esta cocina de Mary Kitchen, en el condado de Orange, cuando había llegado a su límite, desnutrido física y espiritualmente, estaba dispuesto a darse por vencido. A la comida de Mary Kitchen le proporcionó comida, una regadera y ropa, un baño de ducha y ropa. Ayudó a restaurar algo a lo que muchas personas sin hogar han tenido que renunciar, que es la dignidad. Volvió a encontrar sentido en las relaciones que estableció y en la espiritualidad fomentada por el liderazgo de la organización sin fines de lucro. Y bueno, es lo que dice King, hay momentos en los que el miedo a vivir por nada te estrangula. Su historia no es infrecuente. Por ejemplo, Charles Cosser no había comido en días antes de encontrar Mary Kitchen, donde le dieron comida y ropa. Dijo que habría muerto si no fuera por la organización sin fines de lucro. Este lugar es literalmente una bendición, dijo Cosser. Es un santuario. Bueno, las personas sin hogar dependen de Mary Kitchen. Dijeron que es el único lugar donde pueden encontrar lo que necesitan. Está dirigida por Gloria Suez. La organización sin fines de lucro ofrece 3 comidas 6 días a la semana a cualquiera que las busque. Y también hay duchas y lavanderías disponibles. Y la organización sin fines de lucro recibe correo para cientos de clientes. Durante una visita reciente, Michael Lowe's, acompañado por su perro Mildred, se acercó a Suez y le agradeció por ayudarlo a pagar la matrícula vencida de su automóvil. Y al igual que otros visitantes del sitio, Lowe's, que ha sufrido 3 accidentes cerebrovasculares, ha atravesado tiempos difíciles. Dijo que la organización sin fines de lucro le dio $440 para los 1,300 que necesitaba para poder conducir de nuevo. Esto parece que va a llegar a su fin. El 18 de junio, la ciudad envió a Mary Kitchen una carta en la que rescindía el contrato de arrendamiento de 3 años. La ciudad le está dando a la organización hasta el 18 de septiembre para mudarse y solicitó un plan de mudanza dentro de 2 semanas. La carta firmada por el administrador de la ciudad, Rick Otto, dice que la ciudad ha sido líder en el condado de Orange en este proyecto para ayudar a las personas sin hogar. Pero Mary Kitchen es el único proveedor de servicios para personas sin hogar que figura en el elemento de vivienda de la ciudad. Mary Kitchen ha estado operando en Orange desde mediados de la década de los 80 y ha estado en su ubicación desde 1994. Es una humilde organización sin fines de lucro impulsada por donaciones y voluntarios. Si bien la carta de Otto elogia a Mary Kitchen, también continúa diciéndole que las acciones de la organización solo sirven, entre comillas, para permitir la falta de vivienda y ya no pueden ser apoyadas por la ciudad. Bueno, la carta también dice que ha habido un aumento de la delincuencia y llama a la policía desde Mary Kitchen. La ciudad dice que esto ha creado una demanda irrazonable en los servicios de la ciudad. La ciudad se negó a proporcionar estadísticas de delincuencia en Mary Kitchen, a pesar de sus afirmaciones de que hay un aumento de la delincuencia en el área. Y decenas de personas comieron sus almuerzos y conversaron entre sí, y todo quedó en silencio cuando Suez recitó una oración a través de un megáfono. Muchos se pusieron de pie y algunos se quitaron el sombrero. Envía tus bendiciones a Mary Kitchen, dijo Suez. Para aquellos que se reúnen regularmente en el santuario, perder Mary Kitchen es más que simplemente perder el acceso a alimentos y bienes. La camaradería y el apoyo de Suez, los voluntarios y entre ellos, les da esperanza y significado. Otra persona entrevistada, Ron, quien se negó a dar su apellido, dijo que Mary Kitchen ayuda a todo tipo de personas. Para muchos, ayuda a sostenerse mientras atraviesan un momento difícil en la vida. Desde que Ron se lesionó en el trabajo hace 2 años, ha estado viniendo a Mary Kitchen de vez en cuando. Ahora tiene ya trabajo, pero sigue viniendo a ver a sus amigos. Ron dijo que no podía dormir la noche que se enteró del posible cierre dice, esto será una tragedia. Yo canto a la chilla neja si tengo que decir algo. Esta nota de El Guardian, no somos animales, somos seres humanos. Los trabajadores agrícolas de Estados Unidos trabajan en condiciones de calor mortal con pocas protecciones. Los defensores quieren que OSHA emita estándares federales de calefacción requiriendo agua, sombra y descansos. La crisis climática pone en peligro a los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos que trabajan al aire libre en condiciones de calor excesivo durante todo el año sin ninguna protección federal contra la exposición al calor en el lugar de trabajo. Es realmente un desafío trabajar en el calor, pero la realidad es que tenemos que hacerlo, realmente no tenemos otra opción. Tenemos que seguir trabajando incluso cuando hace mucho calor, dijo Tere Cruz, una trabajadora agrícola durante 15 años en Immokalee, Florida. A primera hora de la mañana no lo sientes tanto, pero después de las 11 de la mañana tu cuerpo empieza a sentir el calor. Sientes que te han quitado toda la energía y es muy difícil seguir adelante. Cruz explicó que los trabajadores a menudo se calentaron demasiado y vomitan por beber demasiada agua demasiado rápido, pero se enfrentan a una inmensa presión para seguir trabajando a través del estrés por calor. Sería muy bueno tener una regla amplia, de modo que cuando los propietarios de granjas vean que las temperaturas son demasiado altas, deben detenerse y permitir que la gente descanse. Como están las cosas en este momento, puedes ver cuando hace mucho calor que a las 1 o 2 de la tarde la gente ya no puede trabajar, pero existe una presión real para seguir trabajando y seguir trabajando, agregó Cruz. No somos animales, somos seres humanos, pero existe la sensación de que pase lo que pase, incluso cuando la gente parece que ya no puede trabajar, los jefes siguen presionando y presionando. Un análisis realizado por investigadores de la Universidad de Washington en marzo de 2020 encontró que los trabajadores agrícolas de Estados Unidos experimentaron un aumento de aproximadamente 21 días de trabajo en temperaturas inseguras por temporada, o un promedio de 62 días para fines de siglo, casi 3 veces más. Las olas de calor también se han vuelto más comunes e intensas en las últimas décadas, ya que la costa oeste de Estados Unidos ha experimentado olas de calor récord este año. En junio de 2021 fue el junio más caluroso registrado en los Estados Unidos. Hace mucho calor allá afuera y empeora cada año, dijo Nezahualcóyotl, coordinadora general de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida. Uno de los mayores problemas es la forma en que se paga a los trabajadores agrícolas. Cuando se les paga por pieza, eso alienta a los trabajadores a esforzarse aún más. Cuando son parte de un equipo, la persona que reduce la velocidad porque tiene que tomar un descanso o para tomar agua o usar el baño se convierte en ese tipo que retrasa el equipo. El estado de Washington anunció recientemente reglas de emergencia para brindar protección contra el calor a los trabajadores agrícolas y otros trabajadores al aire libre, poco después de que Oregon emitiera reglas de emergencia a raíz de que un trabajador agrícola murió por exposición al calor durante temperaturas récords en la región. Sebastián Francisco Pérez, un guatemalteco de 38 años que trabajaba en una finca de árboles en la zona de St. Paul, Oregon, murió después de colapsar este pasado 26 de junio. California y Minnesota son los únicos otros estados de Estados Unidos que cuentan con protecciones térmicas para los trabajadores, aunque Colorado tiene algunas protecciones limitadas. Reina López, directora ejecutiva de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, PCUN, dijo que la organización había estado exigiendo que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Oregon, OSHA, emitiera reglas de protección contra el calor antes de las últimas olas de calor en la región. Los trabajadores habían expresado su preocupación por la falta de sombra o agua mientras trabajaban en la cosecha de arándanos y cerezas. Hay mucho sacrificio que hacen los trabajadores inmigrantes para que tengamos comida en nuestra mesa, dijo López. Creemos plenamente que cualquier tipo de muerte en el trabajo es absolutamente evitable. Esta primera muerte registrada en el informe de muertes de OSHA de Oregon es específico del trabajo agrícola y el calor. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, 53 trabajadores murieron en los Estados Unidos debido a temperaturas extremas en 2019, y la crisis climática está creando condiciones más peligrosas para los trabajadores a medida que las temperaturas extremas se vuelven más comunes. El estrés por calor puede causar problemas renales y empeorar condiciones preexistentes como el asma y las enfermedades cardíacas, además de causar muerte súbita en el trabajo. Empleados de Apple prefieren renunciar a dejar el home office trabajadores de la empresa fabricante de iPhone se rebelan al esquema de trabajo híbrido propuesto por el CEO Tim Cook. Trabajadores de la empresa tecnológica manifestaron su rechazo a la jornada de trabajo híbrida a partir de septiembre entrante que propuso el CEO Tim Cook. Según The Verge, Cook informó a los empleados que tendrán que presentarse a trabajar de manera presencial 3 días a la semana, lo que no fue del agrado de la planta laboral, al punto de que amenazaron con renunciar si los obligan a dejar el home office. En un canal de Slack con casi 6,000 miembros, al menos 10 personas informaron sus intenciones de renunciar a causa de las nuevas medidas de Apple. Uno de los empleados señaló que le había sido negada la posibilidad de trabajar desde casa, aunque cuando la ley se lo permite, a través de la American Disabilities Act, que asegura los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos. Este empleado anunció, me quedaré sin trabajo en septiembre. Por eso los empleados se están organizando para forzar a los directivos a negociar los esquemas de trabajo o van a demandar a la compañía. Una persona en Twitter expresó estar furiosa por que esta decisión afecta a las personas con discapacidad, quienes durante la pandemia tuvieron concesiones para trabajar en casa. Entonces preguntó qué tipo de mensaje envía a su fuerza laboral discapacitada este tipo de política. El 4 de junio, los empleados enviaron una carta a los directivos de Apple expresando su rechazo a la oficina de manera presencial. Nos gustaría aprovechar la oportunidad para comunicar una preocupación creciente entre nuestros colegas, la política de trabajo remoto flexible de ubicación de Apple y la comunicación en torno a ella ya han obligado a algunas de nuestros colegas a renunciar. Sin la inclusión que brinda la flexibilidad, muchos de nosotros sentimos que tenemos que elegir entre una combinación de nuestras familias, nuestro bienestar y estar capacitados para hacer nuestro mejor trabajo o ser parte de Apple, señaló la carta. Incluso realizaron una encuesta interna desde casi el 90% de 1,749 personas encuestadas manifestó su preocupación por el trabajo híbrido y prefieren trabajar desde su casa. El 2 de julio, Cook les envió un correo electrónico para comentarles que tras un largo periodo de trabajo vía remoto, a partir de septiembre deberían regresar. Según los informes, Apple está probando un programa de trabajo desde casa flexible para los empleados de la tienda, informó The Verge el 1 de julio. La mayoría de los empleados podrían trabajar vía remota 2 veces por semana y hasta 2 semanas al año, siempre y cuando lo apruebe el gerente. Bueno, vamos a seguir esta nota y luego menciona que Facebook y Twitter ha dicho que sus empleados sí pueden trabajar desde su casa para siempre, incluso después de terminada la pandemia. Malbaratara, Cupido me dijo a mí. Que primero viera el mundo y después que me casara, Cupido me dijo a mí que no me malbaratara. Ay, Cupido, Cupido, Cupido, ay, Cupido, me muero, me muero. Ay, Cupido, chiquito, grandote, ay, Cupido, dame un besote. Ay, Cupido, chiquito, grandote, ay, Cupido, dame un besote. Yo le pregunté Cupido, que con cuánto se contenta, que con cuánto se contenta, yo le pregunté a Cupido. Amigones con 50, son tantas las que he tenido, que te he perdido la cuenta. Ay, Cupido, Cupido tirano, ay, Cupido, me muero, me muero. Ay, Cupido, me muero, me muero. Ay, Cupido, tirano, tirano. Ay, Cupido, tirano, tirano. Ay, Cupido, dame la mano. Ay, Cupido, chiquito, grandote. Ay, Cupido, me muero, me muero. Ay, Cupido, dame un besote. Ay, Cupido, chiquito, grandote. Por la regla de Virgrán, yo le pregunté a Cupido. Y me respondió afligido, hay tiempo como se van, que cuando uno ven perdido, ni los buenos días le dan. Ay, Cupido, Cupido, Cupido, ay, Cupido, me muero, me muero. Ay, Cupido, tirano, tirano, ay, Cupido, dame la mano. Ay, Cupido, chiquito, grandote, ay, Cupido, dame un besote. Hola, su amiga Esperanza Corona de Rosas, miembro de Nuestras Manos, Centro Cultural de México y Radio Santa Ana. Hola compañeras, hoy les tenemos una pequeña radionovela donde les compartiremos sobre robo de salario. Si alguien en tu comunidad está sufriendo esto, compártelo y platícaselo a alguien de confianza. Recuerda que alguna de tus amigas o compañeras o tu comunidad está involucrada en una organización. Para mayor información, búscanos en Facebook como Nuestras Manos y mándanos un mensaje por inbox y te responderemos en cuanto nos sea posible responder. Muchas gracias, nos despedimos y espero disfruten esto. Y no se los olvide, todos tenemos un derecho y podemos defendernos. Aprendamos de nuestros valores y que nadie nos robe nuestro salario. Gracias, compañeros. Nos pedimos. Disfrútenlo. Hola, señora Yolanda. Disculpe, llegué un poquito tarde. Pero ya voy a empezar a limpiar. ¿Ok? Hola Esperanza, quiero que hoy limpien las ventanas, el refrigerador, el microondas y también he visto telarañas, por favor si las buscas. Y también he visto en las paredes los dedos de los niños, en las puertas. Sí, por favor revisas y las limpies y te pagaré hasta fin de mes. Bueno, ya me voy porque se me hizo tarde. Esperanza, no te puedo pagar hoy, no tengo en efectivo. Y como estoy aquí con los niños, así que si sigues haciéndome llamadas, textos, Te voy a reportar a migración, así que mejor vete de mi casa y no te voy a pagar. Esta señora me da muchos dolores de cabeza. Lo que me manda a decir no es muy bueno. Le tengo que llamar a mi amiga. Esto urge. Tengo un poco de temor por lo que, las palabras que me mandó a decir. Tengo que hablar con mi amiga Aide sobre esta situación que estoy pasando con mi jefa. Hola, Aide, ¿cómo estás? Disculpa que te llame. Ay, tengo una terrible preocupación hoy. Vine a trabajar con la señora de la casa y me dijo muchas cosas. Y como tú me has dicho que yo tengo derechos y que si hago algo más es extra, pero ella me dijo que lo hiciera y que me iba a pagar en un mes. Pero pues yo necesito el dinero y le mandé mi texto. Y ella me contestó que si no me parecía que me fuera. Y que si le seguía testeando me iba a echar a migración. Y pues tengo un poco de temor. Y no me quiso pagar. Me debe casi un mes. ¿Qué hago, amiga? Gracias por escucharme. Oh, ok. Es muy interesante. Gracias, amiga. Así lo haré. Esperanza, ¿cómo estás? Oh, siento mucho por lo que estás pasando. Pero te tengo noticias, ¿sabes? Tú tienes derechos y existen organizaciones y colectivos que pelean por ellos. Y ellos nos ofrecen talleres sobre abuso laboral y robo de salario, para que nosotros estemos preparados y nos podamos defender. No importa la situación migratoria. Y aparte, para conveniencia de todos, ahorita es por vía Zoom. Sí, sí, yo te mando la información. Muchas gracias por tu confianza y pues, contáctalos y vas a ver que te van a ayudar. Sí, cuídate. Pues ya me dijo mi amiga lo que tengo que hacer. Voy a hablar a esas organizaciones y a ese colectivo. Sé que en la comunidad hay muchas organizaciones y personas que nos pueden ayudar con el robo de salario y con el abuso laboral. No estoy sola, es lo bueno. Pero se me preocupa en la forma que me amenazaron. Si tú tienes algo así, compártelo con una mejor amiga y alguien te va a ayudar en la comunidad. Me tocó a mí. Puede ser la próxima, pero también puedes hablarle a alguien de tu comunidad. Gracias. Primero de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, surge la primera huelga de trabajadores donde están pidiendo 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de tiempo libre. Estas peticiones y esta huelga son brutalmente reprimidas por la policía y son acusados por haber explotado una bomba en plena huelga, donde muere mucha gente, hay muchos arrestados y 5 líderes van a la horca, acusados por esta misma cuestión de ser anarquistas y mueren en la horca, enfrentando un juicio falso. Es aquí donde estamos conmemorando como homenaje este día y no olvidamos que ellos murieron para que nosotros gozáramos de las 8 horas de trabajo. Gracias. Comienzo este viaje, detrás quedó mi vida, tan llena de instantes que guardo en mi memoria. hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazan mi pueblo. Es verdad, no volverás, pero es verdad, no olvidarás. Enseñaste a dejar ir las cosas que llevo aquí en mi sangre y son maravillosas. Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazan mi pueblo. Porque es verdad, no volverás, pero es verdad, no olvidarás. Noticias de inmigración. El candidato del presidente Joe Biden para encabezar el Servicio de Inmigración de Estados Unidos afirma que las fuerzas del orden continuarán colaborando con la Agencia de Inmigración. En estas noticias, la persona designada por el presidente Biden para encabezar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas testificó el jueves frente al Senado, y en su audiencia de confirmación en el cargo, Ed González, que es el sheriff del condado tejano de Harris, se comprometió a respetar, cito, el Estado de Derecho, y anunció que seguirá permitiendo que las agencias estatales y locales encargadas del orden público colaboren con el Servicio de Inmigración. Estos comentarios se contradicen totalmente con las medidas que González tomó para poner fin a esta controvertida colaboración en el condado de Harris en 2017, cuando ya se desempeñaba como sheriff. Los activistas en defensa de la justicia para inmigrantes también criticaron a González por no mencionar ningún plan para abordar las violaciones de los derechos humanos que el Servicio de Inmigración ha cometido de manera sistemática durante años. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y los soldados colombianos detenidos por el asesinato del presidente haitiano recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos. El periódico The Washington Post informó que un número no especificado de ciudadanos colombianos que fueron arrestados la semana pasada fueron acusados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y recibieron entrenamiento militar de Estados Unidos mientras formaban parte de las Fuerzas Armadas colombianas. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que algunos de los ex soldados colombianos estaban al tanto del complot para matar a Moïse, y mientras que otros pensaban que estaban en la escena del hecho para brindar servicios de seguridad. Las autoridades dicen que los sospechosos clave se habían reunido en el estado de Florida y en la República Dominicana durante el año pasado para planear el magnicidio. Pero los participantes de estas reuniones sostienen que estaban planeando una estrategia para cuando Moïse renunciara a la presidencia. Mientras tanto, Estados Unidos envió esta semana 500.000 dosis de vacunas contra el COVID a Haití y prometió enviar más. Es el primer lote de vacunas contra el coronavirus que ha recibido Haití. El jueves se le preguntó al presidente Biden si Estados Unidos enviaría fuerzas militares a Haití, a lo que contestó Biden, y cito, solo estamos enviando marineros estadounidenses, Marines, a nuestra embajada para que el personal esté a salvo y todo esté bajo control. Pero la idea de enviar fuerzas estadounidenses a Haití no está en la agenda por este momento, dijo Biden. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y Joe Biden califica a Cuba de estado fallido sin reconocer el papel que juega el bloqueo estadounidense en la crisis que vive la isla en estos momentos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a Cuba como, y cito, un estado fallido, y dijo que el comunismo es un sistema que ha fracasado en todo el mundo. Biden ofreció enviar vacunas a la isla solo si un organismo independiente al gobierno cubano se encarga de administrarlas. Sin embargo, el manejo cubano de la pandemia ha provocado muchos menos casos y muertes que en los Estados Unidos en proporción a su población. Cuba también está desarrollando varias vacunas de fabricación propia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dicho que la actual convulsión social y la gran crisis económica del país se debe al bloqueo y a las sanciones impuestas por Estados Unidos que han tenido consecuencias devastadoras para la isla. Esta nota tomada de Democracy Now. El Papa Francisco expresó hoy su preocupación por los momentos difíciles que vive Cuba a causa de las protestas e instó al diálogo y a la solidaridad en ese país tras rezar el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos difíciles, en particular a las familias que mayormente sufren. Rezo al Señor para que ayude a construir una paz, diálogo y solidaridad, una sociedad cada vez más justa y fraterna, dijo el pontífice. Francisco salió el pasado miércoles del hospital tras pasar ingresado 10 días por una operación de colon. Se refirió así brevemente a las protestas multitudinarias que se han producido en Cuba por la situación económica y por la pandemia, entre otras causas. La referencia a Cuba fue recibida por aplausos, con aplausos por los fieles y peregrinos que escuchaban sus palabras desde la Plaza de San Pedro, algunos con banderas cubanas. El Papa invitó a los cubanos a encomendarse a la patrona de la isla, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Ella les acompañará en este camino, prometió. Recordemos que Cuba tiene protestas en este momento y las protestas se produjeron en medio de una grave crisis económica y sanitaria. Las manifestaciones se saldaron con numerosas detenciones y activistas de organizaciones de derechos humanos dicen que las cifras oficiales sobre los arrestados son muy bajas. Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, visitó Cuba en 2015, etapa de un viaje que le llevó también a Estados Unidos, y entonces se reunió con Fidel Castro en su domicilio de La Habana, meses antes de que muriera en 2016. El papa sigue la situación en Cuba y así lo demostró mediando discretamente en el histórico acercamiento entre la isla y Estados Unidos en el 2014, algo que agradecieron los dirigentes de entonces, tanto Raúl Castro como el presidente estadounidense Barack Obama. Este último, de hecho, confesó la implicación personal del Papa Francisco en el proceso de negociaciones entre su país y Cuba para iniciar una normalización de las relaciones diplomáticas bilaterales.